y en ese sentido me parece que merece un reconocimiento sustancial el esfuerzo que han hecho muchísimos uruguayos que decidieron venir a votar a pesar de que todavía el Uruguay les niega parte de sus derechos como ciudadanos, de no poder votar en el exterior. La diáspora uruguaya en el exterior y sobre todo los que viven en Argentina, que es el caudal más importante de gente, ha decidido venir una vez más a votar, a participar en el proceso eleccionario, a emitir su opinión, y creo que ese es un esfuerzo muy importante que han hecho todos los uruguayos, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de lo que es el sacrificio de venir hasta acá, más allá de que es una fiesta, y creo que eso es un reconocimiento y un saludo muy importante que tenemos que hacer a todos los Frente Amplistas, a todos los uruguayos y especialmente a los Frente Amplistas que pudieron venir a votar acá a Uruguay. Y para que tengan una idea, desde el jueves hasta más o menos el domingo ingresaron al Uruguay más de 37.000 personas,